Me alegra volver a estar aquí contigo en este entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Hoy es martes y esta noche, si quieres, y si no, cuando puedas, porque hay que hacer las cosas con calma. Solo faltaría que con un curso de estrés nos estresáramos. Esta noche, si quieres, nos vemos en directo en una clase muy cortita donde te plantearé el nuevo paso que haremos durante la semana que viene para que entiendas qué tipo de audios te voy a enviar y por qué. Y esto será hoy, si quieres, en directo. Y si estás haciendo este curso cuando ya en diferido, pues cuando quieras, después de practicar durante todo el día de hoy, pues simplemente por la noche, si quieres, antes de ir a dormir, puedes mirar la explicación de lo que haremos la semana que viene. Porque si me lo permites, yo durante 6 semanas voy a estar contigo aquí acompañándote. Y para ir cerrando esta semana, hoy vamos a hacer algo muy sencillo, pero que creo que va a ser útil para cerrar la idea fundamental desde un punto de calma, si puede ser. Si te fijas, durante toda la semana yo he estado insistiendo mucho en que el origen de todo lo que sentimos es lo que pensamos, que son nuestras voces las que producen los sentimientos. Y eso tiene una importancia muy grande porque significa que deberemos aprender a cómo quitarles el poder, a cómo dejar de creerlas, a cómo educarlas para que sean más tiernas, más amables con nosotros. Pero bueno, eso será en la semana siguiente. En esta semana nos centramos en esta idea de que los pensamientos son quienes generan los sentimientos. Por eso se dice que los sentimientos son sentimentales. Sentimos por lo que mentalmente hemos pensado, por las voces que han producido estos pensamientos. Durante el día de hoy te voy a pedir que hagas una cosa muy, muy, muy sencilla. Durante el día de hoy te voy a pedir que, en la medida de lo posible, cuando veas las voces que te critican, que te juzgan, que adivinan el futuro, que te comparan, hagas lo mismo que te sugerí ayer. Es decir, que cuando las veas te digas: ah, te he visto y me estás juzgando o agrediendo, que era la etiqueta 1. O me estás comparando, que era la etiqueta 2. O me estás exigiendo, que era la tarjeta de debes, no debes. O estás adivinando el futuro, que era la etiqueta de bruja pirula. Por lo tanto, si te acuerdas, teníamos 4 etiquetas. La de la bruja pirula, la de las exigencias, o debes o no debes, la de la comparación y luego la del juicio que agredía. Pues hoy te pido que cuando veas un pensamiento que te dice: mira que eres tonta, digas: te he pillado. Juicio, agresión. Los demás sí que saben: te he pillado. Comparación. Es que no deberías estar tan triste. Venga, debes animarte. Te he pillado. Exigencia. Y cuidado con las exigencias, porque muy a menudo se disfrazan. Ya te lo dije hace dos audios, hace el viernes pasado ya te lo dije. Se disfrazan de voces amigas. No deberías sentir tristeza. Te he pillado. Exigencia. Venga, no deberías ser cobarde. Te he pillado. Exigencia. Venga, que tienes que ser un poquito más valiente. Te he pillado. Exigencia. ¿Vale? O sea que hay esta etiqueta de la exigencia que muy a menudo pasa desapercibida. Así que te pido que pongas especial atención en ella. Y finalmente, te pido que pongas la etiqueta de bruja pirula a todos los pensamientos que digan que ellos saben lo que va a ocurrir en el futuro, lo que va a pasar mañana, el mes que viene, lo que pasará dentro de 5 años. Cuando aparezca uno de estos pensamientos, una de estas voces, le dices: te he pillado y esto es bruja pirula, que tú no tienes una bola de cristal, tú no tienes un tarot, no lo puedes adivinar. Bruja pirula. Bueno, esto es lo mismo que te decía ayer, Por lo tanto, lo vamos a reforzar, pero vamos a añadir otra cosa. En la medida de lo posible, quiero que te imagines que estás dentro de una especie de burbuja, dentro de una especie de burbuja protectora, de círculo protector, una esfera protectora donde en el centro estás tú, una esfera protectora que es dorada o de color violeta, escoge aquel color que intuitivamente te parezca mejor para ti, dorada o violeta, y desde ahí, cuando caces al pensamiento, lo harás sonriendo. Y si el pensamiento entonces te grita y te dice, venga hombre, deja de hacer tonterías con estos cursos, tienes que dejar este curso, esto es para imbéciles, le dices, etiqueta 1, te he pillado, juicio y agresión, 4, etiqueta 4 de futuro, estás diciendo que no funcionará y no tienes, y no eres la bruja pirula. Y si se pone nervioso y dice, venga, venga, debería ser más sensato. Etiqueta 3, exigencia. Y si entonces va y te dice, esto tu hermana, que ella sí es inteligente, ella esto no lo haría. Dices etiqueta 2, comparación. Pero lo dices imaginándote, imagínate, durante todo el día de hoy, durante todo el día de hoy, quiero que te imagines dentro de una burbuja. Y esa burbuja dorada o esa burbuja violeta te está cuidando, te está protegiendo. Y afuera, afuera, fuera de la burbuja, están las voces. Y tú las ves y las vas etiquetando. Les pegas como si tuvieras una etiqueta adhesiva. Le pegas la etiqueta. Juicio, agresión. Exigencia, o debes, no debes. Bruja, pirula, o futuro. Comparación. Y ya está. Qué sencillo el ejercicio de hoy. Es el mismo que el de ayer, pero estás dentro de una burbuja, dorada o violeta. Y desde ahí sonríes y sonriente y riéndote de tus voces con muy buen humor, les vas poniendo las etiquetas. Bueno, tómate el día de hoy como un regalo, ¿eh? Hazlo suavemente, sin prisa, sin forzarte. ¿Que lo haces mucho? Fantástico. ¿Que lo haces menos? Fantástico. Lo importante es la constancia. Lo importante es intentarlo. Y si quieres, luego nos podemos ver en directo en la clase online. Y si no, no te preocupes, que quedará grabada y la podrás ver. ¿Te parece bien? Pues nada, que tengas un día muy, muy, muy hermoso.